FIAR, el Fondo Indígena Amazónico con el 1% del presupuesto público para desarrollar la economía de vida plena, con actividades productivas que no dañen al bosque, como la acuicultura, manejo forestal, agroforestería, bioindustrias y turismo ecológico. Si no saben que un tucán ya no canta en cualquier lugar. ¡Amazonía viva! ¡Humanidad segura! Y con su pico desafía un porvenir. Movilización Amazónica Internacional, 22 de septiembre. ¡Arriba no te vende! ¡Arriba no te vende!